importante. Hacemos Más Vale Tarde. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Y ponerse a trabajar. Déjate vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe. De profesión, televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo que se hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran 2 cuatrimestres. Bueno, pero a los 2 meses desapareció. Bueno, igual aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Está bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Si no me dejes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. El cantante. Coverdale. David. David Coverdale. Salió nuevo, disco nuevo. Sí, por supuesto, David, lo tengo. No. Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Que esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Buenas noches, una emisión más de Más Vale Tarde, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo estás, Oscar? Bien, ¿cómo estás, Ignacio? Todo bien, Silvio, Oscar. Bien, todo bien, por suerte, bien. Lindo día. Lindo estar, hermoso día. Lindo. Salimos no que era frío. De día, yo salí que era de día, se ve que sí, ya está llegando la primavera. Sí, se nota de a poquito. Leonardo Salzano, nuestro operador, buenas está noches. Está detrás del otro lado. Ahí está, tenemos varios temas, como siempre. Muchas cosas, suerte. Una semana con recordatorios, con recordatorios de nacimientos, con comentarios varios todavía, siguen los coletazos de las elecciones yo tengo primarias. Un par de perlitas. Exactamente. Con respecto a eso. Un scratch muy interesante que tengo, realmente me entusiasma poder comentarlo. Una pérdida. Bastante triste, como todas ellas, que vamos a hacer algún comentario. ¿Y vos qué tenés más o menos en tus resúmenes? Bueno, aparte de estas pérdidas y algunas perlitas que nos dejó estas elecciones primarias. Todavía dan vuelta. Sí, todavía dan vuelta. Hay una nota sobre unos... hay una cuestión, una vuelta de tuerca que le encontraron para criminalizar a los collas. Fíjate, hay un lugar cerrado que es de una comunidad colla y le dijeron, bueno, esto es nuestro, no queremos que entre cualquiera, porque resulta que había entrado una persona con extranjeros a mostrarle el lugar y le dijo, no, ustedes no pueden entrar porque este es un lugar cerrado, no tienen permiso. ¿Qué hicieron? Fueron al juez y dijeron, me están discriminando. A la inversa. El empresario y los extranjeros eran los discriminados. Eran discriminados por los collas. Por los discriminadores collas. Sí. Bueno, muy interesante. Vamos a ahondar muy interesante un poquito y coincidentemente, y esto lo digo de verdad, porque no ha sido preparado. No. Porque en el espacio que le dedicamos a los temas de cultura, casualmente se me ocurrió hacer la segunda parte o el segundo capítulo de los pueblos originarios y pensé también los aymaras. Sí. Y hay una historia que los aymaras y los collas son más o menos lo mismo. Claro, ¿sí? Claro. Exacto. Así que vamos a recorrer un poquito la historia de ellos. Hoy, por el lado del deporte, estamos llenos, pero llenos de noticias. Ayer jugó Independiente la final de la Recopa. Sí. Ya vamos a hablar de eso. Grondona y su noticia de que vuelven los visitantes en la B Nacional. Rugby, tenis, atletismo, boxeo. Se acabó la huelga en España de los futbolistas. Entre tantas cosas más. Tenemos judo también para sorpresa de nosotros. Sí, yo hice judo cuando era chiquito. Yo también hice judo. ¿Te cuento una graciosa? Dale. Viste, cuando uno tiene 12, 13 años cree que se la sabe todo. Y yo con esa edad tenía una cierta contextura física. Después me achiqué y quedé ahí. No crecí más. Porque ahora si me ven, van a decir ¿qué está diciendo? Pero bueno, a esos 12, 13 años tenía una contextura grande. Y fui al Club Independiente a hacer judo. Ajá. Y bueno, como pibe es canchero, ¿viste? Vino una chica de cinturón verde, me acuerdo. Que a mí. Me agarró, me tiró por arriba del aire cuando caí. ¿Qué pasó? No me di cuenta ni cómo lo hizo. Bueno, eso es el judo. Y eso está muy bueno, ¿eh? ¿Vos, Ignacio, tenés alguna anécdota de judo? Sí, durante 8 años. No, anécdotas no. Mucho torneo, mucha preparación física. ¿Sí? Nunca te revolvió nadie. Sí, vos no pasé de infantiles. No, infantiles no. De chicos a mayores. Claro. Así lo determinaban. Y ahí se puso, porque había gente que se iba a descargar, ¿no? Sí, claro. Clases. Claro, claro. Y uno terminaba con mi contextura física también, que medio chiquito me revoleaban por los aires. Bueno, eso sí, ahí tenemos más anécdotas, porque yo hice judo un par de meses y no fui más. Después me caí, bueno, me lastimé el brazo. No hice más judo. Yo no te puedo contar nada, porque yo en general no hice nada de actividad física, nada más que hace un año y pico que estoy haciendo pilates. Bien, bien. Y muy lindo, me encanta. Bueno, tengo otras más para contar, pero son de otros artes marciales. Así voy asustando a la gente. Así no le digo nada porque algo sabe y no me va a pegar. Bueno, y quiero anticiparles también a nuestros oyentes que en la segunda hora, cuando hablemos de los temas relacionados con salud, vamos a hablar de algo que sigue siendo un tema del día. Sí. Hay momentos, como es una moda, en realidad hay momentos en los cuales esto es como más evidente y parecería tener más vigencia, y en otros no tanto, que es la reactualización del uso de tatuajes y de piercings. ¿Qué significa? ¿Qué opinión tiene el psicoanálisis con respecto a esto? ¿Qué tipo de cuidados frente a posibles riesgos que este tipo de prácticas pueden traernos, ¿no? Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Bueno, hablaba de las perlitas que nos dejó la primaria, las elecciones primarias, no la primaria, la educación primaria. Un precandidato intendente que participó en las elecciones primarias hasta que pasaron en Punta Indio, esto es acá en el sur de Buenos Aires, cosechó un solo voto. ¿Un voto? Él, sí, el voto de él. El de él. Y otra precandidata, jefa comunal de Ramallo, cosechó 3 votos. Oh. Ahora la cuestión con esto es que aparte de ellos, en la lista, había una lista de... consejeros escolares y concejales. Claro, ni ellos lo votaron. No. Y es rarísimo. Al candidato este. Solo voto se claro, votó él. Se votó él, ni la familia, ni lo que estaban. Lo es que, poco representativo, ¿no? Lo que siempre ha sido como un chiste, ¿no? Sí, no te votó ni tu familia. En este caso se le dio, ¿ves? Exacto. Iba a decir el nombre, pero pobre. Voy a decir sí es que son de la lista de Rodríguez. Ah, bueno. No, porque no es una lista muy conocida, pero bueno, Rodríguez tiene cierta llegada en Buenos Aires. ¿Qué va a hacer? No votó ni la familia. ¿En la provincia de Buenos Aires? Cierta, no tiene mucha llegada, sí, seguro. ¿Tenés alguna otra pregunta? No. Bueno, yo saqué, extraje apenas un resumen, ¿no? Porque era bastante más largo el artículo del diario La Nación, que lo escribe, lo suscribe un periodista de allí que se llama Luis Gregorich. Y el título, esto salió ayer en La Nación, el miércoles 24, ayer. Y el título de su artículo de Luis Gregorich es En busca de un candidato único. A mí me parece como... Hablando de elecciones. Claro, tiene que ver decididamente con lo que sucedió en el domingo 14 con la avalancha de votos a favor de Cristina, uh-huh, con los porcentajes que obtuvieron los segundos y los pronósticos o los dimes y diretes que están sucediéndose, uh-huh, para el 23, sí, de octubre. Este hombre dice, el título, les repito, es En busca de un candidato único. ¿Cómo se logra? Decirlo es fácil, estableciendo un compromiso de unidad entre los cuatro candidatos opositores, para lo cual tres de ellos deberían renunciar a sus candidaturas, ajá, dejando al cuarto candidato presidencial único de, sí, esta virtual coalición o alianza. Sí. Ah, estos son cuatro renglones. ¿Esto fue un periodista? Luis Gregorich, un periodista del diario La Nación. Mira, suena a pibe de primaria, ¿no? Es elemental, elemental. Realmente el texto es elemental y además es como a pura expresión de deseos, claro, en realidad, claro, sin ningún viso de posibilidades ni ningún argumento serio. Uh-huh. Porque antes comentábamos, ¿no?, fuera del aire, ¿cómo es posible o cómo sería posible que alguien que se refiere y se muestra francamente de derecha, uh-huh, y con un costado de violencia, sí, histórica, como es el doctor Duhalde, uh-huh, a mi juicio y al de muchos, esto ya no es una opinión personal, claro, solo mía, claro, ¿cómo podría uno pensar que se uniría a alguien que no tiene este perfil en absoluto, uh-huh, que es el doctor Wiener, claro, el gobernador, uh-huh, de la provincia de Santa Fe? No tiene un perfil de violencia discursiva, ni mucho menos. No, no. Ni tampoco, lejos de, uh-huh, eso, está muy lejos de, sí, eso. Y tampoco pertenece, al menos en el enunciado de su partido, que es un frente amplio progresista sí, y sí, él es del partido, del viejo y tradicional Partido Socialista, uh-huh, de Santa Fe, ¿cómo, sí, podría aunar sus voluntades con un personaje como Duhalde? Pero el señor Luis Gregorich creo que no piensa nada, sinceramente. ¿No sabes que me parece que obviamente no analiza a fondo nada? Nada. Pero él vio reuniones o juntadas, quiero decir, no alianzas, son juntadas entre Alfonsín y de Narváez. Y dijo, bueno, se pueden juntar esto, se pueden juntar todos. Sigue, ¿no?, diciendo, yes, exacto, sigue diciendo, debería plantearse un pacto de gobernabilidad mínimo. Uh-huh. Mínimo, sí, con valores y requisitos democráticos, ajá, palabras, claro, todas, sí, sí, huecas, sí, sí, eso sí, innegociables, ajá, innegociables. Debería, es una palabra difícil de cumplir y más arduo aún es el tránsito del camino que conduce a este objetivo. ¿Por qué es tan, uh-huh, arduo este camino, ¿no?, de lograr, sí, ese objetivo? Según este señor, por el tesón con que cada devaluado opositor defiende su propio pedacito de la voluntad popular. ¿Y por qué no lo va a defender? ¿Por qué no lo va a defender? Claro, es lo más genuino, claro, que cada uno defienda sus propias ideas. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Esto, sí, es genuino en cualquier sistema democrático. Sí, no. Pero él lo dice con ironía y con una cierta peyorización, ¿no?, sí, de lo que sucedió. Sí, que es un discurso que lo he escuchado bastante, esto de la antipolítica. Exacto. Yo no soy político, o la política no me interesa, yo no hago política. Un montón de veces escuché esto, y en políticos encima, ¿no?, que son lejos, están de no hacer nada de política. Cualquiera hace política, cualquiera, el vecino, el almacenero, nosotros, en distintas elecciones estamos haciendo política. Sigue diciendo, sí, aquí solo pasaremos lista, en su artículo, uh-huh, a las que nos parecen las ventajas y desventajas, uh-huh, de los cuatro candidatos opositores, para asumir uno de ellos, el simbólico y momentáneo, uh-huh, sí, claro, simbólico, sobre y momentáneo papel de primus inter pares. Ah, mirá, ser vos, el primero, difícil. Claro, es una, esto debería estar diciéndolo Grondona, el doctor Grondona, claro. Primus inter pares. No sé cuál es la paridad entre Duhalde, ajá, y, por ejemplo, vuelvo a citarlo al doctor Wiener. Claro. No hay ninguna, no, paridad, no, entre uno y otro. El peor resultado sería que se repitiera con ligeras diferencias un cuádruple empate entre Duhalde, Wiener, sí, Ricardito, sí, sí, y Rodríguez A. Little Richard. Little Richard, exactamente. Bueno, e incluso esto sería un estímulo, y este es el remate verdaderamente hasta irrespetuoso, e incluso un estímulo para la presidenta, que necesita una oposición fuerte para gobernar y no reinar. Sí, claro. pero y no reinar. Así que la oposición fuerte para Luis Gregorich, sí. Ojalá que nos esté escuchando, lo dudo. No creo. Pero la oposición fuerte sería juntar la Biblia con el calefón, uh-huh. como decía sí. Sí, nuestro tango uh-huh. Cambalache. Sí. Sería esto, juntar cualquier cosa con cualquier uh-huh. cosa con tal de estar en contra de. Sí. Esta sí. es la democracia que proponen. Esta es la democracia uh-huh. que propone y que el señor Luis Gregorich la escribe sí. en el diario Nada Menos, la tan serio la como es La Nación. Te iba a preguntar y me acordé que la era Nación. La Nación. Te iba a decir, escribe en algún periódico del barrio, en alguna sociedad de fomento. No. Ay, a lo mejor lo conoce este Rufino. Muchachito, Rufino. Oh. Ay, cuando venga le voy a preguntar. No creo, no creo. ¿No? Estos escriben en una sociedad de fomento, pero no creo. Ah. Y está no, a otro porque, nivel esta gente. Porque Rufi estudió en una sociedad. Sí, también. No, en un club de jubilados, sí, perdón, sí. Me equivoqué. Bueno, un comentario verdaderamente de nivel primario. Sí, exacto. Como adelantamos uh-huh. en el inicio del programa, Independiente volvió a perder una sí, final. Sí. Esta vez fue la Recopa Sudamericana en Brasil frente al Internacional. Sí. De Porto Alegre. Iba a decir otra cosa. En la ida, los de Avellaneda habían ganado 2-1. Sí. Ayer los brasileros se impusieron 3-1 y pudieron levantar la copa. Yo escuché que a los últimos 7 minutos fue que hizo el gol que faltaba. Sí, un penal dudosísimo. Mm. Yo tuve la suerte de ver todo el partido sí. y la verdad, a mi criterio, a primera vista no me pareció penal. Uh-huh. Una pelota larga que tira el delantero brasilero. Sí. Y Hilario llega a destiempo, es verdad, pero no me pareció falta. Uh-huh. Yo supongo que el árbitro se habrá influenciado por, obviamente, la localidad de, claro, y todo claro. el público brasilero. Claro. Igual hay que recalcar que Independiente llevó alrededor de 5.000 personas uh-huh. hasta Porto Alegre. Ah, mira, bien. Los goles los marcaron Damião. Damião. Por 2. En una ráfaga de 5 minutos, a los 20 y a los 25 minutos del primer tiempo, Maxi Velázquez uh-huh. había puesto el descuento, el 2-1, a los 3 minutos del segundo tiempo. Y lo repetido, Clever, de penal a los 38 del segundo tiempo, puso el 3-1 uh-huh. y con eso levantó la copa. Repasamos la lista de las copas que Dale. Tienen los clubes, los máximos ganadores. El Milan sigue con 18, Boca con 18, Independiente con sus dos pérdidas no pudo alcanzar al máximo, en este caso los italianos, y los Xeneizes, Real Madrid y Barcelona empatan uh-huh. con 15. Recordemos que el Barcelona tiene que disputar dos copas este sí. año, el Mundial de Clubes en diciembre y la semana que viene en la Supercopa Europea contra el Porto de Brasil. Así que, eso va a estar bueno. Sí, ese sí, partido sí. va a estar bueno. Sí. O sea que Argentina tiene dos representantes. Tiene dos representantes. Muy, sí. muy buen muy buen ranking, ¿no? Uh-huh. Boca sí, Boca con sí. esta con este década del 2000, sí. se levantó 11 sí, títulos. Claro, claro. Levantó se puso un poco a tiro. Porque el que veía el rey de copas histórico fue sí, Independiente siempre. Sí, se quedó hace cuánto que se no. Se siguen llamando los reyes claro. de copas. Que bien se lo llevan puesto. Sí, seguro, ¿no? seguro que las copas las ganaron, pero bueno, se fue. Ahora, en este ranking de los 5 que han obtenido más copas, ¿no figura ningún equipo brasileño? No, porque los equipos brasileños son más bien equilibrados. Uh-huh. Hay. Claro. Por ejemplo, en. Tienen en más Argentina, cantidad y está más repartido. Claro. En Argentina tenemos 3. Bueno, 2 que son muy campeones internacionalmente uh-huh. hablando, que son Boca e Independiente. Y en Brasil tenemos al San Pablo, al Corinthians, al Santos, entre otros. Claro, en este caso más. Al Inter también. Uh-huh. Claro, son Así más. Que es más repartido en Brasil. El análisis es interesante. Está bien, uh-huh. perfecto. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Mi hermano, chico, manda. Hola, Rufi. Nada, no fue recién lo acabo de nombrar. Sí, pues sí, estaba escuchando, estaba afuera. Ah, sí. Sí, sí, pero no lo conozco a ese hombre. ¿No lo conoce al Luis Gregorich? No, somos cuatro que hacemos un periódico. No, además que yo me confundí. Ah, usted va a la Sociedad de Fomento también. Sí, claro, sí. Centro de Jubilados, Sociedad de Fomento, todos juntos. Ah, y todo el mismo local, digamos. Club social, hay casamiento, bar mitzvá. Todo junto, fiestas de 15. Bueno, mire usted. Sí, por supuesto, sí. Bueno, el otro jueves habíamos hablado de Chespirito, ¿se acuerda? Sí, nos prometió una cosa. Roberto Gómez Bolaño. Le decían Chespirito por Shakespeare. Sí, aprendí eso con usted. Bueno, pues el Shakespeare chiquito le dijeron y quedó Chespirito. Bueno, íbamos a hablar de Chavo del Ocho, que tiene como, para mí, tiene como un capítulo aparte, ¿no es cierto? Es un diario del Chavo del Ocho, se llamó al principio, esto lo escribió Roberto Gómez Bolaño, este mismo Chespirito. Y bueno, siempre se dijo el Chavo del Ocho. ¿Por qué? Bueno, porque empezó por el Canal 8. Usted sabe, un Canal 8 de México. Tenía su casa el Chavo, que como por supuesto el departamento también tenía el número 8. Ajá. Bueno, a pesar de que si ustedes no se acuerdan, de mucho tiempo salía del barril. Sí, me acuerdo. Lo siguen dando en Canal 9. Tiene una vigencia permanente. Sí, rinde como los cinchos, más o menos. No, rinden así, que tiene mucho rating. Bueno, fue muy popular en toda Sudamérica, por supuesto, ¿no? En los hispanoparlantes, lo que hablan en español, ¿va? Por aquí es más fácil decirlo así. Hispanoparlante, lo mismo. Bueno, en Estados Unidos fue muy conocido, resulta que estuvo, usted sabe, en muchos países, ¿no? Por supuesto, en Brasil estuvo, se llamaba Chávez. Chávez, ¿sabes por qué? Chávez del 8. Sí, algo así. No sé, no me sale a mí mucho el portugués. Hicieron un videojuego también en Brasil. Mire usted, vamos a escuchar un audio. ¡No tengo dinero! ¡Ay, perdóneme! Perdón, dígame. Soy su nueva vecina. Nos acabamos de cambiar al departamento de allá arriba. No me diga. Cállese, vecinita, pues ya sabe que estoy aquí para todo lo que se le ofrezca, Pero venía a darle una molestia. Dígame. ¿No sabe usted dónde queda aquí cerca un teléfono? Sí, cómo no, vecinita, mire, aquí a la vuelta. Pero si quiere la acompaño para que no se pierda. Ay, muchas gracias. Faltaba más, vecinita. Espérame aquí, Pati. No me tardo nada. Voy a llegar a don Ramón. Don Ramón, que falleció, terminó falleciendo allá por el 80 y algo, porque se terminó yendo primero. Ahora después le voy a contar bien, porque hubo unos pormenores, se dice, pormenores. ¿Pormenores? Sí, unas cuestiones de polleras. Estamos usando un vocabulario hoy. Sí, tengo el diccionario al lado. Bueno, estamos hablando de dónde se dio el Chavo del 8. Decíamos, bueno, por supuesto, en toda Latinoamérica. En Brasil se decía Chávez, hicieron un videojuego. En Portugal se dio, en Portugal traducido, por supuesto, en Canadá. Estaba dos nombres, ¿en que usted sabe? En Canadá hay dos idiomas. Sí, el inglés y el francés. Claro, sí, no sabía. Bueno, en inglés era The Kid from 8. ¿De qué? The Kid from 8. El niño del 8. Claro, en la versión francesa, Le Gosse du 8. Le Gus Duit, o algo parecido. Ajá. No, tiene dos excepciones. En Cataluña lo doblaron en catalán. Mira usted qué raro. Parecido al francés, sí, el catalán. Chavo del Buit, dice. Sí, claro. El Buit, Buit, con B corta. Bueno, la vecindad es donde transcurría todo, por supuesto. Reconstruyeron al principio un estudio del canal y empezaron ahí hasta que le fueron agrandando. La vecindad es como un... ¿Cómo se llama? Un conventillo, exacto. Principio lo que del siglo XX. Claro, lo que es un conventillo acá, allá era la vecindad. Y bueno, había muchos personajes, ¿no? Dentro de la vecindad pasaba la mayoría de las cosas, pasaban ahí. Pero también en la escuela. Claro. Donde estaba el profesor Girafales. Todos los chicos, y también fue don Ramón en algún momento, y fueron otros a aprender. Claro, porque don Ramón no había hecho la escuela. No, don Ramón era bastante vago y sí, era un poquito mal entretenido también. ¿Mal entretenido? Sí, porque le gustaba el ¿Qué juego. ¿Qué quiere decir usted con le eso? Le gustaba el juego, le gustaba la mujer, no le gustaba trabajar, no pagaba la renta. La renta, el alquiler. Venía el señor Barriga y él nunca podía pagar, se escondía. Sí, siempre se escondía, se escapaba. ¿Escuchaba a otro? Don Ramón, ¿quiere por favor encargarse un momentito de la clase mientras voy a arreglar un asunto muy urgente? Por supuesto que sí, maestro. Además, voy a aprovechar para darles una leccioncita. No, don Ramón, yo solamente quiero que... No, váyase sin descuido. Ande. Oye, Pati. ¡Ningún Pati! ¡Señor profesor! Debe estar borracho. ¿Qué dijiste? Ay, Supongamos que esto es una calavera. ¿Pero qué significa? ¿Una bandera de piratas? ¡No! ¿El anuncio de un cementerio? Tampoco. Esta calavera significa ¡peligro! Por ejemplo, si ven una calavera en una botella, significa que esa botella contiene veneno. Y si ustedes la beben, qué rico, ¿no? Pero al ratito se van a empezar a retorcer como platonetes con sal, mira. ¿Ves que don Ramón en algún momento se puso a cargo de la clase del profesor Girafale? Bastante gracioso este muchacho, me gustaba mucho esa agilidad que tenía. Era un hombre grande ya cuando estaba trabajando en esto. Venía a hablar Gómez Bolaño. Claro, sí. Y hacía de niño. Sí, hacía de niño. Eso fue lo raro, que empezó con gente grande haciendo de chico, ¿no? Eso fue lo raro al principio. En otras escenas se filmaba en la casa de Doña Florinda, la casa de Doña Clotilde. Esa es la que le decían la bruja del 71, nunca mostraron adentro. No, las veces que mostraron adentro eran porque se habían imaginado a los chicos. Bueno, claro. En fin, una cosa medio rara. Habían descampado en la esquina, que me acuerdo bien de ese capítulo. Don Ramón y el profesor Girafales le enseñaban a los chicos a jugar al fútbol americano. Uh-huh. Bueno, con esas cosas que tiene. Doña Florinda era la... Doña Florinda era la eterna enamorada del profesor Girafales. Sí. Y los dos enamorados, bueno, en fin, era bastante gracioso. Jamás se sacó un rulero en toda la serie. Se arreglaba, en algún capítulo apareció Peñada. ¿Usted sabe que al principio aparecía despeinada? Nunca la vi sin rulero. Sí, al principio aparecía despeinada, después le pusieron rulero y ahí quedó con los ruleros. Uh-huh. Bueno, en lugares, mucha gente se empezó a enojar por el tema de la violencia que tenía entre ellos, se insultaba, bueno, se insultó que por hoy son nada, ¿no? Bueno, pedagogos y padres de Latinoamérica se habían quejado, en fin, bajaron un poquito el tono en algún momento, pues muchos golpes había al principio, bueno, se fue sacando de todo un poco, pero bueno. Sigue siendo muy, muy naif, se dice, ¿no? Sí. Para nosotros sigue siendo muy naif. Es un humor muy, muy para chicos, pero que de verdad también disfrutamos los grandes. Sí, a mí me gusta mucho. Sí, escucha mucho nomás. Oye, ¿me prestas tu muñeca? No. Pues acabo que te quería, porque yo tengo una muñeca más mejor. Como Cuba, en Cuba, ay, como Cuba, no hay Cuba. Bueno, vamos terminando con esto, bueno, algunas cositas, unos datos así que a uno le traen le da que pensar, ¿no es cierto? ¿Usted sabe que hoy en día sigue siendo pareja Doña Florinda y el Chavo? Sí. Sí, bueno, en principio no salían ellos dos, salían el que hacía de Kiko, se llama Carlos Villagrán, salía con esta mujer, ¿no? con Doña Florinda, ¿no? Sí. Para que me entienda. Y resulta que ahí empezaron a tener problemas. Y se terminó yendo. Kiko se terminó yendo porque hubo un problema como de pollera. Sí, de pollera, claro. Mírate. Porque estaban todos los dos detrás de ella. Y el que mandaba, ¿quién era? Chefirito. Entonces tuvo que ir Kiko. Claro. Después hubo unos líos porque Kiko seguía haciendo de Kiko en otro lado. Ah, sí, sí. Y le dijo que no, que sí, que no, porque el personaje de Kiko lo había compuesto Chefirito. Y el otro decía que no, porque lo hacía él. Bueno, en fin, todas esas cosas que pasaron. Temas sentimentales siempre pueden llegar a traer estas cosas. Sí, siempre pasa. Y otra que estaba en el medio fue María Antonieta, estaba un poco nerviosa. ¿Ah? María Antonieta, la nieve, la chilindrina, también decía que tuvo una historia con Chespirito. Sí. La verdad es que Chespirito parece bastante pirata. Tenía su arrastre. Sí, bastante pirata. Y lo que hizo que don Ramón se cansara y se fuera. Se cansó de todo como dicen ahora, putería. Bueno, de todo esto. Tuvo otras cosas, así, otros datitos color. Muy lindo. ¿Tiene otro? Sí, tengo más. La música fue robada. La música de la apertura del Chavo del Ocho. Robada. Sí. Era de otra persona. Era un francés llamado Jean-Jacques Ferry o algo así. Ferry. Ahí me sale bien el inglés. Bueno, vamos a escuchar otra más. Ya es hora de marcharme. Ten mucho cuidado, Federico. No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que algo malo puede ocurrir en esta travesía. No seas tonta, querida. Soy un marino con experiencia. Pero es que a veces... Por favor, querida. Cuidas mucho al niño. Es idéntico a mí. Pero está sano y eso es lo que importa. ¿Qué me habrá querido decir? De hecho era una perlita, el papá de Kiko era. Era el mismo Kiko, por supuesto, que hacía de marino, sí. Nunca se lo vio. Bueno, apareció no. En algún momento, cuando se iba de viaje y bueno, se murió en el altamar, ¿no es cierto? Por claro. Eso doña Florinda estaba flirteando, ¿cómo es? Filtreando. Y hecho con el profesor que vale. Bueno, para ir terminando, lo último, se fue Don Ramón, después falleció, pobre este hombre en el 80 y pico, entre otros, un tal Chato Padilla que hacía el Jaimito de cartero. Ah, no lo tengo. No, fue cambiando la cosa, fue quedando. La verdad que los últimos capítulos no fueron muy graciosos. No estaba Keiko, no estaba Don Ramón, claro. Lo aportaba mucho, la verdad que aportaba mucho. Y lo que dijo Chefirito, que basó su historia en una historia real de un chico que le había lustrado los zapatos. Uh-huh. Y cuando le dio una propina empezó a zapatear, y como así, como hizo después del chavo, vio que zapateaba, eso. Y zapateaba, bueno. Hice eso con el dedito, así como hace usted. Bueno, hasta acá lo mío. Bueno, muchas cortito, gracias, Rufi. Muy simpático. No todo esto que vamos a escuchar y me voy, es una cosa rara. Es un rock de Don Ramón. ¿Un rock? Un rock de Don Ramón. Sí, bueno, un poquito. ¿Lo vemos el próximo jueves? Nos vemos. Bueno, chau. Gracias. Primer tema de la noche, esto es John Lennon, Stand By Me. Yeah.

da algunas pautas para leerlo. Sí, sí. Pero es un libro grosso. Es un libro grosso y que además marcó un antes y un después en lo que hace al género de las novelas, en realidad, de cómo se escribe una novela, por esta tremenda particularidad que tiene. De quien estamos hablando es de Julio Cortázar, que mañana, 26 de agosto, cumpliría 97 años. Otro grosso de la literatura en lengua castellana, ha sido también escritor, traductor, argentino pero nacionalizado francés, nació en Bruselas, en Bélgica, y ha venido después aquí. En realidad es conocido fundamentalmente no solo por Rayuela, que es una importante y gran novela en tamaño, con esta particularidad de haber desestructurado la forma de escribir, sino que además es hiper conocido por sus relatos breves, cuentos cortos. Y en eso es, según los entendidos, comparable a Borges, que nombramos antes, a un ruso importante que es Anton Chekhov, que ha escrito también este tipo de relatos breves, bueno, y al norteamericano, para mí, maravilloso, que fue Edgar Allan Poe. Bueno, un pequeño homenaje también a este cumpleaños que no tuvo lugar, pero que uno se permite a través de esta fecha recordarlos. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Escucha lo que sigue. Pero cuidado, el placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Qué sonido, qué sonido. Te transporta. La montaña. Te transporta ahí, al Alto Perú. A Bolivia, al lago Titicaca y a esa cordillera de los Andes que cobijó a un pueblo también originario y vamos a hablar de ellos en un segundo capítulo en esta saga que hemos comenzado con los mapuches en el sur de nuestro país y de Chile. Y hoy nos vamos bastante más arriba, al norte de nuestro país, Bolivia, Perú. Lugares que en su momento fueron los que cobijaron a este pueblo originario, que fueron los aymaras. El actual presidente boliviano pertenece a esta comunidad originaria y es un aymara, como él con orgullo lo dice. Bueno, han vivido, la mayor presencia de ellos se encuentra y se encontró desde siempre alrededor del lago Titicaca, que yo tuve la dicha de poder conocerlo hace un par de años. Un lugar increíble de nuestra América del Sur. Antes de la conquista por los incas que tuvo lugar, los incas fue un enorme e importantísimo imperio que vivió en esta, en este lugar de América. Y fueron conquistando pueblos tras pueblos, ¿no? Por eso llegaron a convertirse en un imperio, justamente, ¿no? Enorme, un imperio por enorme. Conquistar y anexar a los otros pueblos que eran más pequeños que ellos y con menos posibilidades. A los aymaras los conquistaron los incas en 1430, muy poco antes de que llegaran los españoles. Porque poco después de la conquista española el imperio inca desapareció también, ¿no? Con las salvajadas que hicieron los españoles en aquel momento. Aunque no se conoce con mucha precisión cuál es el estado más antiguo de los aymaras, la civilización de Tiwanaku. Tiwanaku es un lugar al norte de la ciudad de La Paz, en Bolivia, donde se conservan una serie de ruinas históricas de esta comunidad, de esta civilización antiquísima, que data de más de 2.000 años, ¿sí? Han vivido, se cree, unos 1.000 años antes de Cristo ya habitaban esta zona y por lo tanto son anteriores a la clásica Grecia que todo nos ha dado para Occidente de cultura, ¿no? existían en esta cultura uh-huh. aymara primitiva 12 reinos separados, uh-huh. con nombres complicadísimos sí, que no lo voy sí, a sí, decir. Sí. Los incas ingresaron, ¿no?, desde el norte a este altiplano y extendieron todo su reino y su imperio uh-huh. por todo este territorio, y los aymaras cayeron bajo claro, la claro. dominación también de los incas, ¿sí? Es algo muy interesante que tiene esta comunidad originaria es que tienen tres pilares o pensamientos sí, sí. básicos para la formación de cualquier uh-huh. individuo que pertenezca a esta comunidad, que son tres palabras sabias. Sí, se lo hemos escuchado a Evo Morales eso. Se la hemos escuchado uh-huh. cuando Evo Morales asumió como presidente sí, en su primer periodo. Ama Súa, que es no seas ladrón. Uh-huh. Ama Kelia, no seas flojo. Y ama Ulia, no seas mentiroso. Uh-huh. Con estos tres pilares morales, sí. valga la redundancia uh-huh. con el apellido del presidente, ¿sí? con estos tres pilares que hacen a la moral del pueblo uh-huh. aymara, ellos sostienen que debe fundarse la educación claro. de toda persona. Perfecto. No ser ladrón, no ser flojo, uh-huh. es decir, lo vago. Contrario, vago o ser trabajador, sí. y no ser mentiroso. ¿Qué te puedo contar de esta gente, ¿no? Por ejemplo, el lugar emblemático que ocupa la coca, uh-huh. esta hoja, la esta hoja. Planta, sí. que es una hoja sagrada, uh-huh. es una planta claro, sagrada. Claro. Lo fue desde siempre y también la adoptaron uh-huh. los incas como durante su imperio, ¿no? Como una planta sagrada, y en aquel momento estaba absolutamente restringido el uso de estas hojas al inca, al uh-huh. emperador, claro. a la nobleza y a los sacerdotes. Uh-huh. Ellos eran los únicos que podían consumirlas o masticarlas. Sí, sí. Quien no fueran ellos estaban castigados claro. con la pena de muerte. Ah, de muerte. Exactamente. Ah, también se la utilizaba en rituales para ofrecérselas sí. a los dioses, a la diosa de la tierra, que es la Pachamama, al dios del sol, uh-huh. el Inti. Otra curiosidad es el Año Nuevo aymara, ¿no? Claro. Se celebra el 21 de junio, sí, ¿sí? Sí. En la localidad, esa comunidad que te acabo de decir, o en esas ruinas que uh-huh. es el Tiwanaku, en el departamento de La Paz, cerca de la ciudad capital. Este año que estamos viviendo, que es el año uh-huh. 2011, equivale al 5519, claro, claro. ¿no? El calendario aymara. Uh-huh. La lengua también es algo, un dato interesante, la lengua aymara. Está hoy todavía, a pesar de toda esta historia de devastación sí, que sí. han sufrido los pueblos originarios, hoy todavía es una lengua hablada por 1.600.000 uh-huh. personas. Sí. Es muchísima sí. gente es que habla sí, sí, esta sí. lengua. Los estudiosos de la lengua, los lingüistas y los uh-huh. filólogos dicen que es un idioma y no un dialecto. Claro. Aparentemente hay claro. quienes quieren como peyorizar uh-huh, esto menospreciarlo. y menospreciarlos, esa uh-huh. es la palabra, y hablan de un dialecto y no de una lengua. Los que sostienen que es una lengua dicen que porque posee una gramática uh-huh. y tiene reglas. Claro. Claro. Entonces es una lengua. Claro. Hay un diccionario. Uh-huh. De paso te voy a decir algunas, ¿me permitís que les diga algunas palabritas? Y a ver si se les ocurre qué estoy diciendo. Allín tuta cachun, Ignacio. No tengo ni idea. Buenas noches, uh-huh. buenas noches. Allín yanchu. Ajá, me estás preguntando algo. ¿Cómo estás? Ah, mira. Y vos me deberías contestar a Lilian. Ajá. Bien, ¿sí? Bien, gracias. Que es a Lilian yus para Sunki. Todo eso para decir gracias. Yus para Sunki uh-huh. es gracias. Mira vos. El diccionario es muy lindo, te sí. digo. Te podés meter, sí, sí, sí, cualquiera sí. de ustedes, ¿no? Y de los muchísimos oyentes que están del otro lado, se pueden meter en internet si tienen la posibilidad sí. de tener una computadora. Sí, sí, y sí. está el diccionario, están las reglas gramaticales. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. A mí me gusta mucho el tema uh-huh. de las lenguas y lo estuve hurgueando un poquito uh-huh. por allí. Bueno, y después está este tema de quechua y aymara, ajá, porque esto que claro. acabo de decir es la lengua quechua. Quechua sí. Los antecesores a los actuales uh-huh. aymaras se llamaban a sí mismos así, quechuas, ¿no? Ajá. Los incas los llamaban collas. Claro. ¿Sí? Hasta que en 1559 un funcionario español muy, muy entusiasmado por estos temas, por la lengua y demás, que se llamó Don Polo de Ondengardo, los denominó por primera vez aymara. Ajá. Y a partir de 1559 se conoce esta palabra, ¿no? El español fue el que, al no saber qué era lo que estaban hablando, claro, ni entender nada. Una palabra de todo esto, el español fue, o los españoles fueron los que nombraron a este idioma, que es el que acabo de decir algunas palabras, cuyo nombre real es Jaquiaru. Jaquiaru. Ellos lo llamaron una lengua quechua, pero estos fueron los españoles. Pueblo interesantísimo para poder investigar, si a uno le interesa. Estos son apenas unos renglones sobre ellos y nada más. Interesante, rico, de una historia muy, muy, muy hacia atrás, muchos años hacia atrás. Y que me parece que es bueno cada tanto traer algo de todo esto y no creer que la civilización humana solo se dio en Europa y solo empezó en el Asia con la vieja China, ¿no? Y el viejo Japón. También nuestra América ha dado civilizaciones importantísimas y muy antiguas, pero bueno, avasalladas por los señores de la colonización. Sí, lamentablemente. Escuchamos un tema, justamente, se llama Pachamama, está en aymara o aymara, y lo hace David Pérez. date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Bueno, esto que escuchamos habla de la persona a la que nos vamos a referir, habla de la amplitud que tenía el chango Farías Gómez. El que está tocando es Dino Saluzzi. Ha grabado con mucha gente el chango, un santiagueño. Él falleció ayer en la clínica Otamendi. Ya estaba internado de una afección pulmonar. La renovación que hizo en la música popular argentina, en el folclore, fue mucho. Él empezó con los Huancahuá, después hizo Músicos Populares Argentinos, La Manija. Nació, como decía, en Santiago, se crió en Buenos Aires. Fue director nacional de música, llegó a ser legislador hasta el 2007. Ahí hay algo curioso en la vida del chango, ¿no? Sí. En esta participación política que ha tenido desde el año 1989, que fue cuando vos decías recién que fue director nacional de música, sí, ¿no? Y ahí logró la creación del Ballet Folclórico Nacional. En ese momento el presidente de la nación era Carlos Menem. Sí. Siempre fue como un animal político, digamos, y algo que le venía de su historia familiar, ¿no? Yo creo que en esto también rompió todos los moldes, ¿no? Porque en la música rompió todos los moldes. Sí, también. Realmente fue capaz de tocar, chacareras con batería. Sí, claro. Una cosa rara. Fue muy resistido. Muy resistido. Sí, sí, sí. Pero por eso, la hermana en estos días, ayer le escuché decir que era un brujo, ¿no? Respecto a la música. Porque, Marían Farías Gómez. Marían Farías Gómez. Y en esto también creo que rompió en su actividad política o su participación política, yo creo que rompió todos los moldes, porque fue funcionario cultural del gobierno de Menem. Después, en el 2003, entró en la legislatura porteña en uno de los segmentos que acompañaban a Macri. En el 2005 fue legislador del Frente para la Victoria, pero votó en contra de lo que votaba el bloque con respecto al tema de Cromañón. En el 2007 fue candidato a diputado por la Democracia Cristiana. O sea, también fue rompiendo, digamos, que la Democracia Cristiana respaldaba la fórmula de Cristina, ¿no? Sí. Y Julio Cobos. Últimamente ya se había retirado de la política, sí, pero me parece que es como un ejemplo también de romper todos los moldes, sí, ¿no? Sí, sí, porque estuvo con unos, estuvo con otros. Sí, se tuvo que exiliar en el 75, la AAA lo quiso matar, se tuvo que ir, tuvo una vida bastante movida. Sí, chango. Y él decía que de verdad no le importaba con quién estaba, sino que lo que le importaba era hacer, claro, ¿no? En la función política que le tocara. Pero también otro brujo para la política, porque estar en tantos lugares distintos es como difícil, ¿no? Sí, hay que tener mucha cintura. Y tuvo algunas declaraciones interesantes. Yo extracté algunas. Decía el chango: la música, el repertorio, tiene que ver con lo que cada uno piensa. ¿Ves? Con una mirada de lo que pasó. Y en ese sentido siempre expresa una ideología. Contra lo que muchos decían, que el folclore no tiene por qué meterse en política, ¿no? Nada más lejos de la realidad. El folclore siempre ha sido un corsé para crecer como hacia afuera. Por ejemplo, los hicieron los brasileños, los hicieron con la suya, con su música, decía. Y esto habla de la música nuestra y no del folclore. Bueno, esto dice, además, la adaptación del término folclore remite al pasado y a la quietud. Siempre hay que pregonar por una evolución. Él estaba en contra de ese término folclore. Y en ese sentido, dice, siempre discutí con el establishment del folclore, que en su momento discutía si se podía tocar o no con guitarra y batería. Claro. Esto que decías vos. Bueno, algo parecido a lo que le pasó a Piazzolla. Sí, claro, también, ¿no? Claro, exacto. Eso pasa con los genios. Mucha gente que va adelante de las cosas. Exacto.

Dale, seguimos una hora más. Por suerte nos queda una hora enterita. Así que es. Contanos, Ignacio, ¿qué otro todo lo que traje de tema deportes que tenés tanto? Dale, arranco con tenis, ¿te parece? La Asociación Argentina de Tenis designó a Eduardo Schrank, Horacio Ceballos, Facundo Agüero en varones y a Florencia Molinero, María Irigoyen y Malien Erugux en damas para representar a la delegación nacional que disputará en los Juegos Panamericanos. ¿Con todos esos nombres son todas argentinas? Todas argentinas. Al mismo tiempo, se confirmó que el ex tenista Guillermo el Mago Coria, el recordado Mago Coria, como capitán del equipo masculino, y por su parte, Daniel Fidalgo conducirá a las mujeres. Otra cosa en el tenis que surgió fue el sorteo del US Open. Se dice que es el torneo más importante del año. Sí. Recordemos que Juan Martín del Potro lo ganó en el 2009. Y por suerte, para el tandilense, número 18 del mundo, debuta contra Bolandri, número más de 100 del mundo. David Nalbandian, número 77 del mundo, enfrentará a Reynolds. Y Chela, 24 del mundo, a Matosevic. Mónaco enfrentará al italiano Seppi, Maxi González al ni más ni menos que contra el suizo Wawrinka. Diego Junqueira choca con el eslovaco Beck, Ceballos contra el italiano también Fognini, Berlocq contra Riva. Djokovic, número uno del mundo, arranca contra un quali, obviamente por ser el mejor rankeado. ¿Qué nacionalidad es Djokovic? Serbio. Rafa Nadal se medirá contra el kazajo Andrei Golovkin y Roger Federer, número 3, ganador 5 veces del torneo US Open, buscará su sexto título enfrentando ni más ni menos que el colombiano Giraldo en la primera instancia. ¿Qué es muy importante, Giraldo? Es un colombiano que últimamente, en los últimos 2-3 años, ha tenido más nombre, está rankeado entre los mejores 50. Y se lo ve en buena forma y buscando, obviamente, los sudamericanos siempre se hacen fuerte en polvo de ladrillo. El US Open es en cemento, canchas rápidas, todo lo contrario del polvo de ladrillo. Sí. Pero esperemos que los todo lo que sea sudamericano. Algo que quería recalcar es que hay 8 argentinos en este US Open. Sí. Un número impresionante. Enorme. Por ahí nosotros no nos damos cuenta. Y debemos ser uno de los países que más tenistas presentan, sí. Claro. Bueno, es que tenemos una historia de tenis, ¿eh? Sí. Importante. Con Vilas. Desde Vilas para adelante ha sido... yo creo que el tenis, en mis humildes y escasísimos conocimientos, es antes y después de Vilas. Sí, todo el mundo menciona a Vila como una la raqueta argentina. Sí, como una bisagra, como una bisagra entre dos épocas. Antes de Vilas, el tenis, al menos para mi criterio, era un juego muy elitista, de minorías, donde el gran público no aparecía. Y a partir de Vilas ha dejado de ser eso. Y de Clark. Y Clark también. Sí, Clark es el gran olvidado en esto, ¿no? Sí, Batata Clark. La sombra. Claro, le tocó un mal momento, ¿no? Estar jugando en la época de Vilas. Como en el Vilas fútbol, con Bior, Maradona con Bochini. Claro. Algo similar pasa en eso. Claro, sí. Pero bueno, por suerte tenemos mucha representación en el US Open Argentina. Y me faltaba Gisela Dulco. La linda que se casó con Fernando Gago, futbolista actual de Real Madrid. Vamos, qué es lindo también. No sé. No, que no me acuerdo la cara. Es bonito. Fachero. No puedo decir que... Es fachero. Fachero. Sí. La única representante argentina debuta ante la canadiense Rebeca Marino. Si quieren les doy boxeo. A ver. Bolonti es el nuevo campeón semipesado. El bonaerense que esperaba una oportunidad mundialista venció al cordobés José Mausurier por knockout técnico en el sexto round. Sí. Y se adueñó del título que estaba vacante. ¿Campeón mundial? Campeón mundial. Mira vos. También con gran Argentina, También tiene una historia en el box. Sí, Argentina sí. Sí. Yo recuerdo haber ido a Luna Park a ver box en la primera época o en la gran época del Luna Park, porque después tuvo un tiempo cerrado y ahora volvió el box al Luna Park hace unos años. Y haber visto es una tiene toda una cosita ahí e ir a ver y la gente lo que dice. Tiene un como un folclore. Sí, el tema hablando, del hablando del Luna Park, justamente Argentina en este momento. Sí. Mejor dicho, hace 10 minutos, sí. Son las 9 y 11, 12, uh-huh. Arrancó su partido contra Venezuela. Ah, mira. Estoy hablando de básquet. Básquet. El bien. Último partido antes del preolímpico uh-huh. que se jugará en Mar del Plata. Ajá, bien. Bien, bien. Con Manu Ginóbili, Oberto, Nocioni y toda grosos. La cámara. ¡Ay, los grandes! Los grandes, sí. grandes, qué sí, lindo. Sí. Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.radioaijuna.com.ar. Yo te conté que tengo una amiga, Oscar, que ajá. es freelance en marketing. ¿Cuál? Blanca. Ah, creo que sí. Blanca. Sí. Y por ese motivo utiliza sí. muchísimo, pero muchísimo delivery en claro. cualquier supermarket. Claro, no tiene tiempo de cocinar nada. No, ni tiempo ni nada. Pero sí se hace tiempo para ir al fitness. Ajá, y sí, hay que estar bien. Vos sabés que me interesa, pero más que el fitness me interesa el spinning. ¿Spinning? Sí, esto de andar en bicicleta fija. Yo nunca tuve mucha onda, ni con gym, ni con fitness, no. ni con spinning, casi ni sé lo que es. Lo único que estoy haciendo, creo que te comenté hace un rato, es pilates. Ajá. Y sí, en una oportunidad, pero durante muy poco tiempo tuve un personal trainer. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno, yo tengo un amigo que es personal trainer. Ah, sí. Sí, trabaja, ¿sabes dónde trabaja? En los country. ¿En los country? Sí. Tiene algunos clientes. ¿Conoces algún country en Tortugas? No, acá en country de zona sur. Ah. Bueno, yo tengo un par de compañeras de mi colegio secundario que tienen countries, ¿no? Tienen casas en country. Tienen house. Exactamente. Y tengo una que tiene también un yacht, un boating club. Ah, bueno. Tiene una buena posición, digamos. Y cada vez que yo voy con mi... Un buen nivel. Sí, porque yo iba... ¿Les conté a qué colegio fui? No, a ver. Al Lenguas. Ajá. Al Lenguas Vivas. Que si bien es una escuela del Estado, siempre creyó ser... De otro nivel. Exactamente. Top, digamos. De todos modos, tengo que sacarme el sombrero al de hablar de mi escuela porque fue excelente. ¿Eh? Esto va muy, muy en serio. Muy, muy en serio. Sí. Bueno, lo cierto es que este par de compañeras mías del cole, una de ellas tiene un yacht en un boating club, te decía. Ah, qué y bien. Cada vez que vamos, no nos hacemos el menor drama. Che, ¿no podemos ir a navegar? No, ¿nos invitará? Sailing. Hacer sailing. Ahí está, mira. Y yo he hecho con ellas. Ajá. Sí, Lineaste. No, pero además cada vez que vamos no nos hacemos el menor drama con el auto. Y ustedes no. Porque tienen un parking y un wash car, que no te das una idea. Mira vos, o sea que llevas el coche y te lo lavan. Te lo lavan, exactamente. Bien. Bueno, y después la otra amiga que tengo, que tiene una casa en un country, no sé si es en Tortugas o dónde, estaba buscando algún servicio de seguridad integral. Claro. Yo le recomendé dos que me pasó el dato mi hermano. Una se llama Prudential Securities, es excelente. Mira vos. Excelente. Y la otra es Elite Protection. Ajá. Buenísimas las dos. Tengo una recomendación para hacer. No sé, Karina, ¿cómo anda con el tema del pelo? Y tiene un coifer conocido. Tiene un coifer de confianza. Tengo dos lugares buenísimos que me pasó una vecina. Están en Palermo, Hollywood. Sí. Uno es Hair Aesthetic, que es, pero super Stop. Cool. Super cool. Super cool. El otro puede ser Hair Design también. Hair Design está en Villa Devoto. Ajá, de un poco más lejos. Yo creo que a Karina le queda tanto uno como otro. Los dos le quedan lejos, sí. Super far. Sí. ¿No? Sí. Bueno. Es como el Far West. Sí. Aunque no es el West, sino es el West, más es north. El center. Ajá. Es el center. Claro, depende de dónde estás. Bueno. Nosotros estamos en el South, es el North. No sé si vos tenés algún conocido, porque también una de mis compañeras del cole me pasó datos para rentar a parts. Ajá, si claro. Vos tenés algún conocido, vos Ignacio, no. Algún conocido que tenga alguna part, uh-huh. Para poder rentarlo, te paso datos de gente muy, muy seria para sí. Rentar a parts. Uno es Temporary Apartments. Ajá. Excelente. Y el otro, aún mejor, es Buenos Aires Home and Business. Ajá. Si mira. Tienen algún conocido que no. Esté por rentar alguna part. No, la verdad que no. Yo tengo una de mis compañeras que tiene una part en Recoleta. Uh-huh. Bien. Y yo creo que me van a matar mis compañeras cuando escuchen todo esto. Que yo estoy diciendo, sí. Claro. Sí. No, porque además, mira, este domingo tenemos una reunión de multitorneo. Ajá, ¿qué, sí. ¿A qué juegan? Ah, jugamos un poco a todo. Jugamos al Scrabble, jugamos ajá. Al Bridge, jugamos ajá. A diferentes juegos. He jugado al Scrabble, interesante. ¿Sí? Sí. Bueno, y después la que tiene en Tortugas. Buena, querida, ¿cómo le va? Hola. La mira, que tiene, con esto termino. Déjeme, le puedo poner un bocadillo. Bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Usted, la estoy escuchando hablar y me parece top. Ya me estropea. Top, ¿o no? No. Sí, está hablando como gente top, como gente bien. Como gente no, bien. ¿Usted conoce, tiene casa en cátedra? No, yo no. Siempre no, han sido amigas. Sí. Ah, bien. Conocidas. Bueno, se rodea de gente bien. Ex compañeras, alguna vecina. Sí, alguna conocida suya por ahí termino conociendo. En algún house de algún cátedra, por ejemplo. Entonces, usted está hablando de yacht. Yo tengo yacht. ¿Usted tiene yacht? Sí, por supuesto. Yo salgo a los tardes. En un boating club. Por supuesto. Por supuesto, es más, me hago traer un coffee, pero un Irish coffee. Ajá. ¿Lo tiene? Irish coffee, espectacular. Irish coffee. Sí, por supuesto. Uh-huh. Hay un lugar donde a veces voy a tomar a un pub que está ahí saliendo del country. Hay un pub escondidito, porque nosotros la gente bien no somos ostentosos. Bueno, entonces mire, voy a un pub de esto a tomar un Irish coffee, espectacular. Bueno, espectacular. Yo estaba hablando con mi amigo sí. Y usted se... Sí, no sé por qué se mete. Usted quedó no, yo estoy escuchando a usted pegado. Lo que estaban diciendo y dije, qué bueno, y yo voy a ver qué están diciendo. Claro, sí. Porque les resultaba algo familiar. Sí, por supuesto, es todo familiar. Nosotros, la gente bien, hablamos también mucho inglés. ¿Usted habla mucho somos inglés? Somos trilingües, por supuesto. ¿Trilingües, sí, usted? La gente bien es trilingüe. ¿Cuáles son las tres lenguas bueno, hablo que un poco habla? De inglés, un poco... La verdad, inglés más o menos. Un poco de italiano y un poco de francés. Sí, cuatrilingüe, entonces. Sí, yo tengo más, pero no quiero ser ostentoso. Ajá, ¿quién parla en italiano? Yo parlo bene. Bene. Sí, es così, Così, così, más o menos. No sé si sabe usted. ¿Usted sabe? Sí, pero, bueno, sí, entonces, un poquito, estoy aprendiendo bueno, que un poquito de italiano. Igual que yo. Igual que yo y gente no, misma. Mire, yo detesto tener algo sí. En común bah, con usted. ¿Vos parlez de François, no? No. No, bebé, ahí le voy a ganar. Yo no parlé francés. Ne parlez pas. Bueno, hasta acá llegamos. Sí, bueno, yo quería anotar. ¿Quiere decir algo? Porque ya interrumpió todo nuestro... Esto yo lo quería decir. Que quería anotarme bueno, con usted. Entonces, chao, váyase. Bueno, mira, váyase, voy escuchando y si puedo me váyase, meto. Váyase. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar o al messenger mvtradio@hotmail.com. Más vale tarde. Primer tema de la segunda hora, esto es Génesis, la buena época de Génesis. Con Phil Collins, Keep It Dark. We'll be right back. dog. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. Y nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Bien, algo que habíamos adelantado, que yo había adelantado al principio del programa, en la hora anterior. Resulta que procesaron a un colla sí, por discriminar a quienes invaden su territorio. Increíble eso. Es rarísimo. Esto es una nota del revés. Sí, una nota de página 12. Había dos turistas recorriendo sin autorización territorios de una comunidad colla. Bueno, le dijeron que no podía pasar. Y los denunciaron por discriminación. Los jueces dijeron que los collas espantan emprendedores. Ah, bueno. Mirá la postura del juez, que el juez en primera instancia se llama Raúl Reynoso, de San Ramón de la Nueva Orán, esto es en Salta, y entendió que Montellanos presenta una clara demostración de odio y rechazo. Montellanos es la persona encargada de este lugar, de esta comunidad colla. Una clara demostración de odio y rechazo a quienes llegan a esa zona de montañas y ríos desde otros lugares del país y del exterior. Este magistrado dijo que, atraídas por la belleza geográfica del lugar, no tienen la intención de desconocer las costumbres ancestrales de los originarios, sino que, en base a respetar esas costumbres, mirá qué rebuscado, buscan forjar emprendimientos comerciales. Qué buen vendedor el juez este, ¿no? Claro, claro. Buscan forjar emprendimientos comerciales o empresariales que, en definitiva, decía, redundarían en beneficio de la zona y de mi bolsillo también, me parece que dijo por ahí, pero no lo vi. ¿Ustedes le ven alguna diferencia con lo que sucedió a partir de 1492 no. y la colonización de los españoles es y lo que vinieron a hacer los españoles? Exacto. Acá es lo mismo. Uh-huh. Exacto. Y lo malo de esto es que... Cualquier similitud... Sí. Sí, es cierto. Total. Este hombre está del lado de la justicia, se supone, ¿no? Claro, es un juez. Es un juez. Bueno, este juez se llama... Es un juez federal, Raúl Reynoso, y ha procesado por discriminación al presidente de la comunidad colla esta. Por... No me inspira nada más que una carcajada. No, la verdad que es Dios. La verdad que da un poquito de miedito este tipo de jueces, ¿no? Sí. Hay que ver de qué lado se ponen. Bueno, está claro de qué lado se ponen, sí. Ya está claro. En este caso, sí. Hablando de nuestro norte, uh-huh. Sí, te puedo contar lo que va a suceder mañana. Hace uh-huh. unas semanas atrás comentamos ese horrible hecho que sucedió en Jujuy, de la sí. represión que hubo y muerto y demás. Espantosa actitud de las autoridades jujeñas sí. y de la policía jujeña también. Todo esto tuvo que ver con un reclamo de la gente del ingenio Ledesma y el monopolio casi absoluto, uh-huh. creo, del azúcar en nuestro país. De la familia Blaquier. De la familia Blaquier. Sí. Bueno, también hicimos un poco de historia uh-huh. en ese momento, de sí. lo que había sucedido en aquella noche del apagón. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que mañana viernes, y sí. a esto quiero invitar a todos los que podamos uh-huh. ir, mañana viernes 26, desde las 4 uh-huh. de la tarde, se va a realizar una concentración en el Obelisco para escrachar a Carlos uh-huh. Pedro Blaquier, sí. el dueño del ingenio Ledesma. Habrá murgas, radio Ajá. abierta, algo similar a bien. Nuestra radio. Y esto va a pasar el sábado acá, después lo decimos bien. Bueno, sí. y una exposición de fotografías. Uh-huh. Así que este viernes a las 4 de la tarde en el Obelisco. como un mínimo ejercicio de memoria, Ledesma lleva, este ingenio, uh-huh, lleva 103 años explotando, sí, trabajadores, uh-huh, y es el ícono de la responsabilidad, sí, que, claro, los civiles tuvieron en la última dictadura, uh-huh, militar, porque claramente fueron cómplices, sí, e instigadores, uh-huh, del golpe. Sí. No solamente cómplices, sí, sí, sí, sí, instigaron, claro, a este, claro, golpe. Porque se beneficiaron. Hay un documental que se llama Sol de Noche, sí, hecho por la gente de Liberty, que está muy interesante para así verlo. Es. Si lo pueden conseguir. No solamente cómplices, uh-huh, instigadores, sino fueron parte activa de la desaparición, sí, de militantes, sí, ¿no? Esa noche espantosa de un 28 de julio en el cual se cortó todo el suministro eléctrico en ese pueblo llamado General San Martín. Uh-huh. E imaginemos que sin luz, en pleno invierno, desapareció gente. Claro. ¿Sí? Desapareció gente, uh-huh, para lo cual la misma empresa, uh-huh, Ledesma ofreció sus camionetas, sí, y su transporte. Sí, sí, sí, sí. O sea, una verdadera indignidad para, uh-huh, con lo que son los derechos humanos. Viernes 26 de agosto, mañana, a partir de las 4 de la tarde, en el Obelisco, un escrache a Carlos Pedro Blaquier. Desde Bernal y para todo el mundo, estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.radioaijuna.com.ar. Bueno, otra de las cosas que hablábamos la semana pasada, uh-huh, que hoy lo vuelvo a traer, es la huelga que se generó en España. Sí. Esto de que los futbolistas no querían jugar. Y bueno, traigo las razones también. Tras dos semanas de negociación, la Asociación de Fútbol de Futbolistas Españoles, uh-huh, AFE, llegó a un acuerdo con la Liga y este fin de semana comenzará el torneo español. La Liga de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles, uh-huh, como mencioné antes, alcanzaron un principio de acuerdo para desembolcar la huelga de futbolistas convocado el pasado 11 de agosto. Uh-huh. La AFE convocó la huelga en primera y segunda división el pasado 11 de agosto para reivindicar, entre otras cosas, que los clubes abonen las deudas pendientes con los jugadores, que asciende, uh-huh, casi a los 50 millones de euros. Es muchísimo, ¿no? Y afecta alrededor de 200 futbolistas. Uh-huh. La verdad que los números a veces asustan. Sí. Sí. Algo que tendríamos que tener en cuenta es que acá, en nuestro país, uh-huh, pasa algo similar. Sí. Sin embargo, ni se habla de huelga. Si bien se manejan otros montos, ¿no? Porque se cobra mucho menos acá, pero otros montos, pero son más futbolistas a los que se la deuda. Claro, claro. Hay clubes casi fundidos que no se dan, uh-huh, a conocer, o que por lo menos muy pocos tienen, uh-huh, en la cabeza. Pero bueno, ya veremos qué pasa con nuestro fútbol. Y bueno, los futbolistas españoles por suerte toman esta medida de frenar, bien, ya que no cobran su sueldo como todo trabajador merece. Uh-huh. Hablando también del fútbol europeo, se sortió los grupos de la Champions League. Ajá, eso va a estar bueno. No te voy a mencionar todos los grupos, no, sino que te voy a decir dos o tres. Sí, lo más que son el grupo de la muerte, que es el grupo A. Sí. Que está el Bayern Múnich de Alemania, uh-huh, Villarreal de España, el Manchester City de Agüero y Carlos, uh-huh, Tevez, Inglaterra, de Inglaterra, y el Napoli de Italia, uf, de el Pocho Lavezzi. ¿Dónde está el Barcelona? Uh-huh. Está en el H, en el último de todos. Sí. Y comparte con Milan el Beit Borisov y el Victoria. Después el Real Madrid, de nuestro queridísimo Mourinho, uh-huh, comparte con Lyon, Ajax y Dinamo Zagreb. Uh-huh. Algo que nunca sucedió, que fue en el mismo sorteo, sí, los periodistas de Europa votaron en vivo el mejor futbolista de la temporada, sí, de la edición anterior, sí, de la Champions League. Sí. ¿Quién ganó? Ya lo sé. Lionel Messi se cansa de recibir premios y esta vez, como siempre, uh-huh, en cara de Cristiano Ronaldo y de su compañero Xavi. Uh-huh. Tuvo muchas felicitaciones por Twitter, redes sociales, sí, de otros futbolistas, muy bien, argentinos, muy bien, y del Barcelona. Uh-huh. Eso hace que, bueno, mucha gente se prenda a ver el fútbol. Si ve Barcelona, sabe que juega Messi. Y es una promesa de buen fútbol siempre con sabe el Barcelona. Que la diversión está asegurada. Uh-huh. Sí, eso del Barcelona le vino también a los amantes del fútbol. Uh-huh. Y por suerte nos divierte. Sí, claro. Que hace mucho sí, no había claro. un equipo que por ratos nos divertía, uh-huh. pero no era algo habitual. Uh-huh. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. ¿Cómo anda? Bueno, ¿usted bien? Bien, bien. Cacho, ¿qué es eso? No sabe qué, no sabe, boludo. ¿Eh? No sabe lo que. Sí, usted sabe. Yo no te. No, lamento. Cacho, esa cara. Sí, por suerte trajo algo que me gusta. Ah, ¿le gusta? Sí, ¿te gusta? No, ¿te gusta? ¿A los Guns? Sí, los Guns a Rusia. Los Guns a Rusia. Escuche, escuche. Estos son los Guns a Rusia, como decía. Esto es una banda de hard rock. Como siempre, digamos. No. A veces traigo heavy metal. Ah, heavy metal sí, no sí. es lo mismo que hard rock. ¿Qué está diciendo? No sabe no. nada. No sé nada. No digas así. No sabe que lo dije en público, lo digo acá al aire. No, está mal. No. Una cosa es el hard rock, otra cosa es el heavy metal y otra cosa que a mí no me gusta, que es el trash. ¿Sí lo que está el trash? ¿Sabes lo que es? No. A eso es peor que esto. Imagínese a mí con fondo de guitarra. No se entiende nada. No. Bueno, eso es el trash. ¿Usted recuerda que yo le dije que para decir sí. palabras en inglés tiene que preocuparse sí. pronunciar las últimas letras? Sí, claro, sí. Bueno, ahora vamos a ver cómo le sale hoy, ¿eh? Bueno, esto, como decía al principio, es una banda de hard rock estadounidense que se llama. Hard rock. Eso. No, ¿cómo es? Hard rock. Hard rock. Eso, bueno, estadounidense, como suena tanto mejor. En Los Ángeles, por supuesto. Nacieron allá por el 85. El fundador, el capo de esto, el más capito. ¿Sabes lo que es el más capito? Sí, el. No, lo sabe. ¿El más capito? No digas nada. No lo sabe. No importa. No, después se lo digo fuera del aire. Ah, ¿no se puede decir al aire? Sí, se puede decir, pero tiene otra. ¿Cómo se dice? Acepción. Acepción. Sí. Bueno, no importa. Hace el rock. ¿Vos sabés lo que es? Algo. ¿Ah? Sí, también se hace, boludo. Hace el Rose. O sea que yo por ser mujer no lo no, sé. Grande. Yo estoy grande. Ah, por yo grande y mujer grande, encima. No, mujer amo y mujeres que lo saben, pero no importa. Bueno. Tiene que ver con lo sexual. Fue. Con lo sexual. Con lo sexual, claro, lo sexual. Bueno, más no capito. Me está vedado lo sexual. No, sí, seguro. Pero le explico o no le explico. No, mejor. Bueno, siga con lo suyo. Bueno, sí. Estamos hablando de los Guns N' Roses. Este Axl Rose fue el primero, el como decía yo, el más capito. Fue la voz mandante. Sí, exacto, sí. Cantante. Vocalista. Al principio estaba Ron Bull, ¿qué es esto? Bulterfoot. Bumblefoot. ¿Cómo? Bumblefoot. Bumblefoot. Bumble. No, déjese, no me sale. Bumblefoot. Ahí está. Bueno, tal. Un tal Richard Fortu, bajista. Tommy Stinson, baterista. Frank Ferrer. Ese Ferrer es fácil. Ferrer. Y este tecladista, Dizzy Reed. Está bien. Claro, y Chris Pittman. Pitman, cada como la academia. Como las viejísimas academias. Será el mismo. Ignacio no debe saber de qué hablamos. No sé, la academia Pitman no sabe nada de eso, ¿no? No es una academia okay. ¿Cómo se puede ser? Como que enseñó cosas. Como cosa. Es IAC, ¿no? Ah, sí, los claro, institutos esos IAC. Computación. Claro. Grabaron 6 álbumes. Álbumes. Claro, álbumes. Sí, bueno, álbumes. Bueno, 3 EP, disco en directo, recopilatorio. Hicieron más de 100 millones, vendieron más de 100 millones en todo el mundo. El álbum, el más capo, te decía, el mejor de todos. Se sí. va a decir el más mejor, pero está mal. Exacto. Sí, me di cuenta. Es Appetite for Destruction. Ah, mire usted. Ese que dice Apetito por la Destrucción. Sí, sí. Es bien hard, está bien. La del 87. Apareció en la revista Billboard. Uh-huh. Billboard es la revista que habla del heavy, sí, en Estados Unidos. Estuvo mucho tiempo, fue en los top 10. El top 10, o sea, los más mejores de los 10, digamos. Más mejores, bueno, sí. Es claro, sí, tiene razón. Otro tema que fue ahí rankeando, ¿se dice? Sí. Sweet Shallow Mind. Me da Sweet Chala. Esa más o menos dijo bien, ¿eh? Sí, no sé por qué me da Sweet Chala. Me duelen los oídos. No, bueno, fueron los de los mejores, ¿no? Digamos así, junto a los Rolling Stones, en una época estaban ahí cara, codo a codo, se dice. Sí. Estaban ahí en los charts. Chart. Bueno, sí, vamos a hacer la corta, porque esto, la verdad que se hizo complicado. Porque en un momento este Axl Rose, sí, estuvo muy mal de la sabiola, digamos, porque tenía mucha marca encima, vio como es. Ah, bueno, usted sabe que todos estos conjuntos consumen todo tipo de... Se piran, sí. Hizo una gira solista. Solista, gordo, no se le escuchaba nada. Claro, cuando vino acá a Argentina. Que exacto, ya sabes. Sí, se escuchaba mal, hubo sí, graves sí, problemas. Sí, me dijeron lo mismo. Yo iba ahí, pero dije nada. Yo me acuerdo de la primera vez que vinieron. Yo me acuerdo de la primera vez que vinieron Guns N' Roses. Sí, la vi. Y él era un joven. Sí, sí, sí, sí. Y lindo, además. Sí, bueno, a mí no me gusta, no soy puto. No sé por qué, no tiene que ver. Pero no hace falta que hable así, por favor, susurro. Vaya al grano. Vamos a terminar. Vaya redondeando. ¿Cuánto pasó? 10 años. Hasta grabar el último disco que no me gustó a mí. Ajá. Chinese Democracy. Democracia China. Exacto. Claro, bueno, ¿y qué dije yo? Algo parecido. Bueno. La verdad que no me gustó mucho. No lo tengo y no me gustó. No. Le dije, ¿para qué gasté plata en esto? No, ah, ¿se lo compró? Nada. Sí, claro. Ah, ¿lo compró? Sí. Ah, usted no piratea nada. No. Yo tengo muchas cosas, muchos discos de pasta. ¿Originales tiene? Sí. Algunas cosas sí, no voy a decir que no. Sí, porque si no, me imaginaba, claro. Sí, algunas cosas tengo porque no se consigue. Sí, por ese motivo. Porque usted tiene una discografía enorme, claro. Sí, claro. Sí, tengo mi casa, la verdad que tengo. Vamos terminando. Sí, vamos terminando. ¡Ey, Coyo! ¡Ay, por favor! Leandro. Coyo. Leonardo. Leonardo, Leandro. Ah. Me equivoqué, Leonardo. Ahora me hace. Se está haciendo lindo, me confunde a mí. La verdad que. Es usted porque sí, bueno, me altera la cabeza escucharlo hablar. Escuchame, de esta manera. ¿Leonardo o Leandro? Leonardo. Claro, Leonardo. Ahí está. Salzano. Salzano, bueno, ese es fácil. Leonardo Salzano. Esto vamos a escuchar los Guns N' Roses, por supuesto. Claro, obvio. ¿Lo hace Palito Ortega? No, ni la felicidad. You could be. Ah, ver, es el tema de Terminator. ¿Cuál es? El tema de Terminator. You could. Cool be mine. Cool be. ¿Dónde está? Ah, acá. You could fíjate, be mine. La gris. Claro, sí, eso es la gris. Be mine. Ahí está. Cool be mine. Podría ser mía. ¿Quién? ¿La guitarra? El tema, quiero decir eso. Ah, podrías ser mía. ¿Qué tiene que ver con Terminator eso? No tengo idea. ¿Me pasan el Terminator el tema ese? No sé, bueno, es una canción. Sí. El título es un tema de amor. Sí. ¿Vos viste el Terminator? Entonces, aparte que no, no me interesa. No, a él le digo, usted no le digo. No. ¿Se consigue con la moto Schwarzenegger? Buenísimo. en Más Vale Tarde. No nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Hablaste de ese juez casi vergonzoso, sí, en la provincia de Salta, ¿no? Que sí, procesó a un coche. Raúl Reynoso. Bueno, Reynoso. Yo traje otro comentario sobre otro juez, en este caso es de Mendoza, es sí, un camarista federal, su nombre es Otilio Romano, y que felizmente fue destituido por mal desempeño de sus funciones y violación de delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar. Un bombón el juez, sí. Un bombón. Recordemos que era un juez. Sí, ¿no? Claro, esa es la complicidad civil con la dictadura, ¿no? Que así le hizo es, falta a este así tipo es, de gente. Así es. El plenario de jueces que de esta comisión de disciplina que actuó contra Otilio Romano casi por unanimidad aprobó el dictamen de la comisión. Por el cual casi fue por unanimidad. Casi por unanimidad. Ajá. Porque un único juez, sí, que es un juez radical, que también vale la pena nombrarlo, sí, claro, Ricardo Recondo, fue el único que votó a favor de Romano, a pesar de las reiteradas y reiteradas acusaciones, sí, contra Romano por complicidad en este tipo de delitos de lesa humanidad. Fue procesado por su participación, escuchemos esto, en casi un centenar de hechos considerados como crímenes de lesa humanidad. Sí, sí. Un juez, Otilio Romano, que por suerte dejó de serlo. Menos mal. Te sumo algo que tiene que ver con Perú, en este caso, y con la justicia, porque Fujimori, ¿te suena? El expresidente está condenado a 25 años por 25 asesinatos y 2 secuestros. Resulta que este hombre tuvo cumpleaños la semana pasada y salió una noticia en el diario La República que denunció que frente a la cárcel, donde está preso, sí, digámoslo entre muchas comillas lo de preso, había un montón de autos estacionados, autos oficiales. Hicieron, había senadores, diputados y familiares invitados al cumpleaños dentro de la cárcel, donde había asado, bueno, en fin, hicieron toda una fiesta. Habrá dentro ido de la hija cárcel, también, y seguro, ¿no? Keiko Fujimori. Claro, la exacto. Es una cárcel VIP, si esto no es una cárcel VIP, la cárcel vergonzoso, VIP, ¿dónde está? Vergonzoso. 25 años y festeja. Festeja su cumpleaños. Lo peor de todo es la gente que va. Con funcionarios. Funcionarios, legisladores. Actuales. Exacto. Actuales. Exacto. Pasemos al fútbol, que es mucho más lindo. Sí, claro, al fútbol, al deporte. Te debo el fútbol, vamos con un poco de atletismo y judo, sí, que había prometido. Sí, deporte, sí, sí. Escuchen esta noticia porque me pone bien y debería poner bien a todo el ámbito. A ver, ¿viste que era bueno? Atlético. El sudafricano Oscar Pistorius participará en el Mundial de Atletismo en Corea del Sur. Desde este sábado será la primera vez que un deportista con discapacidades físicas competirá. Son los que tienen las prótesis metálicas. Sí, los vi. Que es increíble. Claro, pero es un mundial especial, ¿o no? No. Por eso te digo que es la primera porque vez que estaba va a participar. Prohibido. Claro, porque se decía que había ventaja. Claro, corren demasiado rápido. Y se está dando. Se dio a conocer de que no es tan así, o por lo menos no es así, por algo lo dejan participar. Y esto también servirá de medida para ver claro, qué tan rápido. O mejor dicho, las medidas en que una persona que tenga prótesis sí, claro, puede correr sí, al lado. Sí, incluso esto puede sentar precedentes para futuros sí, corredores o atletas, ¿no? Sí, espero que no empiecen a cortar piernas. ¿Viste cómo hay modificaciones genéticas, bueno, entrenamientos no y algunas pichicatas, sí, pero cortar las piernas no? No sé si lo viste, tienen como No. ¿Qué sería? No es una pierna ortopédica. No, es como una curva, como un arco. Claro. Como un arco y el pie, donde pisa. Y ahí corren con eso, es increíble. Yo los vi correr. Sí. No. Hay que hacerlo igual, ¿no? Claro. Sí, no, tiene un entrenamiento impresionante, me imagino los cuádriceps de esos deportistas. Bueno, por el lado de judo, ¿te acordás, Oscar, que habíamos hablado al principio? De nuestra historia judística. Judoka. Judoka, judística. Emanuel Lunzetti será hoy el primer argentino en luchar en el Mundial de París, por eso digo hoy. Su debut en la categoría hasta las hasta 81 kilos será en el Pakistani Karamat Butt. Entre mañana y el domingo se presentará en la capital francesa, París, Diego Rosati y Héctor Campos hasta los 90 kilos, Christian Schmidt hasta los 100 y Orlando Bassino hasta los más de 100. Sí, ¿te imaginas eso con nosotros? Con ustedes dos. Un nudo. El de 100. Un nudo, claro, cualquiera. Y el de 90 y el de 80. Ni hablar. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bien, comentamos al principio que íbamos a hablar un poco sobre estas prácticas o la reactualización de estas prácticas que son tanto los tatuajes como la implantación de piercings, ¿no? Que los piercings es una palabra inglesa y es introducir anillos o aros o algunos elementos rígidos, ¿no? Barras también, que generalmente son punzantes, ¿no? Por eso se pincha, digamos, con estas cosas, y pueden ser de oro, de acero, de titanio. Cualquiera de estas prácticas, tanto los tatuajes como los piercings, tienen lugar en nuestra piel, ¿cierto? Sí. La piel, nuestra piel, recubre absolutamente nuestro cuerpo, ¿sí? Y es desde tiempos muy lejanos, por eso es como que parcialmente se habían perdido, ¿no?, estas prácticas, y otra vez vuelven a ser. No se inventó ahora esto, digamos. No, son muy viejas y tienen que ver con los vaivenes de la moda también, ¿no? Pero bueno, en esto que recubre nuestro cuerpo, que es la piel, podemos, sin ninguna dificultad, destacar que para eso están los vestidos, la moda de la ropa, están los maquillajes, las joyas, los peinados, el calzado que utilicemos. Cualquiera de todas estas cosas tienen que ver con nuestra singularidad, representan nuestra singularidad. De hecho, cada uno de nosotros nos vestimos de maneras distintas, ¿no? De los tres que estamos aquí en la mesa, y también determina la pertenencia a determinada comunidad. Ignacio se viste como se visten habitualmente los jóvenes de 23 o 24 años. Vos como un hombre de tu edad, yo como una señora de mi edad, yo dos, muy dos joven. Personas jóvenes, claro, exactamente. ¿Qué te reís? Y además también pertenecemos a diferentes comunidades. Quizás porto una manera de vestirme, de hablar o de manejarme, que tiene que ver con los colegas míos psicólogos. Ignacio, ustedes que hablan en difícil. Bueno, algo por el estilo. Bueno, cualquiera de estas prácticas han existido desde tiempos inmemoriales y nunca han dejado de estar. Nunca han dejado de estar. Por eso no es algo para rasgarse las vestiduras cuando uno ve un tatuaje o cuando ve a alguna persona con algún piercing, un aro o algo en su cuerpo. No es algo, cómo está la juventud hoy en día, ¿no? De ninguna manera. Esto es ancestral, ancestral. Podríamos decir que sirven para hacernos ver. Yo no me voy a incluir porque no tengo tatuajes realmente, y tampoco he tenido piercings, más que los aros convencionales, es una forma de que piercing. Son piercings, exacto. Sin exactamente, solo exacto. Digo esto porque veníamos comentando estas palabritas como muletillas que a veces repetimos sin querer. Y en mi caso es esa. Bien, la piel y todos sus agujeros que sabemos que tenemos agujeros en nuestro cuerpo. ¿No? Tienen que ver y demuestran aquellos o significan esos lugares de los sentimientos o de las pasiones más íntimas. Y digo esto porque hasta en los lugares de mayor intimidad de nuestro cuerpo, estas prácticas tienen lugar. Sí, claro. Y hay tatuajes en los genitales, hay piercings en los genitales, aunque parezca esto. De verlo me da casi increíble. Da un dolorcito. Sí. Hay quienes, y hay un sector de la población que el ver la moda creciente o no por temporadas de estas prácticas le genera miedos y pavura, sí, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, que no es algo que es la decadencia de la juventud del siglo XXI, ni mucho menos. Según el psicoanálisis, esto puede ser pensado como una autoagresión, como una decoración estética o como una identificación grupal, ¿no? Claro, claro. Ciertas tribus urbanas utilizan esto. Hay un psicoanalista que se llama Germán García que habla de esto, de los tatuajes y de los piercings, y dice que son elementos de identificación. Claro. Uno se identifica a través de esto, como nos identificamos a través de la ropa. Sí, o a través del modelo de anteojos que utilicemos. Cumplen una función social, esto es innegable, porque nos identifican, nos dan identidad, aquellos que los usan les provee identidad o pertenencia a un determinado grupo, pero es cierto que hay que tener ciertos cuidados. Sí. Y esto es lo que me parece interesante ir cerrando el comentario con esto, porque estamos dentro de un bloque de salud o de un espacio de salud, y siempre algo relacionado con el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra vida y nuestra salud queremos dejar como mensaje. Hay que tener en aquellos piercings que se ubican en las mejillas, en los labios o hasta en la lengua, lo que habitualmente los médicos recomiendan es tener mucha atención en la higiene de la boca, realizarse lavados, buches antisépticos. Puede provocar, si uno no tiene estos cuidados, infecciones bacterianas, irritación de la piel, retracción de la encía cuando la encía se va para atrás, y hasta tumores en la lengua benignos. Hay también que tener muy presente el tema de que aquellos que practican o realizan estas prácticas tienen que tener un conocimiento de la anatomía adecuado. Porque hay muchos lugares donde hacen piercing o tatuajes y son improvisados. Así es. Porque pueden tocar, al hacer una perforación, puede tocar una arteria, una vena, producir un sangrado. También se puede tocar un nervio y esto puede hasta generar una parálisis, aunque uno no lo crea, ¿no? Y con respecto a los tatuajes también, porque puede haber gente que sean hipersensibles, que tengan reacciones alérgicas, depende de los pigmentos que se utilice, habría que hacer una prueba antialérgica también, hay que cuidarse de la exposición al sol, porque puede traernos ampollas, escamas en la piel, no son prácticas ingenuas que no puedan provocar algo de todo esto. Son prácticas que tienen que ver con nuestra piel. La piel es un órgano de nuestro cuerpo y merece ser cuidada como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Los temas a considerar no son muchos. Solamente hay que ser cuidadoso y pensar que uno está introduciendo algo en la piel que no es propio de nuestro cuerpo. ¿Sí? Hasta ahí. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. ¿Cómo anda? Casi nuestro. Estuve mirando la orilla y me tengo porque, bueno, a veces tenemos tanto material. Usted sabrá disculparnos. Me parece que no es a propósito. Volví a hacer algo gracioso. Por favor. Gracioso. No sé, aunque no, usted, usted no crea. Escúcheme, ¿me escucha? No me escucha. Sí. Me hace algo gracioso. Gracioso. Sí, algo gracioso. Entonces, no lo, porque yo aunque me, no lo crea. He tomado eso, eso que me han dicho. Usted es medio, medio cabrón y no es así. No, bueno, le traigo un curso de formación para hombres. Esto para la mujer. Porque también dice que soy machista. Y eso es mentira. Y usted cállese la boca. Formación para hombres. Sí, formación para. Módulo 1, curso obligatorio. Aprender a vivir sin su madre. Diríjase aquí a nuestro colaborador. Sí, a mí también. Sí, bueno, a usted, para los hombres. Mi mujer no es mi madre ni la criada. 3.000 horas del curso. Otra, vida de a dos. El módulo 2, no mear fuera del inodoro. Oh. Esto se nos critica mucho a nosotros. ¿Vos hacés fuera del inodoro? No, yo tampoco. Aunque sí, aún se dice. Bueno, entender que los zapatos nunca van solos al closet. No, claro. Bueno, ¿cómo llegar hasta el canasto de la ropa sucia sin perderse? Esto, recordemos que las mujeres nos hacen este tipo de cosas, ¿no? Es un curso para nosotros. ¿Vos pones tu ropa sucia en un canasto o queda por allí? No, queda por allí. Para el tiempo libre. Digerir cerveza, gaseosa o cualquier otra bebida sin eructar en la mesa. ¿Cómo se hace? Son todo cursos estos. El módulo de curso de cocina. Para principiantes. Electrodomésticos. On, encendido. Off, apagado. Ah, bueno. Esto para nosotros, póngase contenta. Claro. Avanzado. Sí. Mi sopa instantánea. De los hombres. ¿Cómo hacer sopa instantánea sin quemar la cacerola? Ah, bueno. Otro más. Son ejercicio, ejercicio práctico. ¿Cómo hervir el agua para poner la pasta? Después se pone la sal y agua, aceite. Para eso, para hacer fideo. Ah. Todo un curso es eso. Bueno, sí, un montón de cosas. El riesgo de llenar la cubetera de hielo sin tirar agua y llegando hasta la heladera. ¿Usted lo hace así o se le cae el agua? Yo hago todo bien. ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí, ¿vos sí llevas, me pega. Ignacio, vos llevas la cubetera hasta la heladera sin que se te caiga agua? No, de ninguna manera. Siempre se me cae agua. No. Sí, por supuesto, yo a mí no. Aparte, esto, cuando tenés que abrir el freezer. Exactamente, ahí llega como una vibración, sí, y cae el agua. Sí, hay que abrir antes la heladera. Eso es el ¿cómo se llama? Pero a veces la puerta del freezer se cierra. Ah, bueno, la mía no. Bueno, esto ya es un curso, ya se hace con diapositiva. Bueno, yo me voy. De verdad me parece interesante, pero como para hacer más comentarios, sí, sí, sí, es muy rico este bueno, tema. Tengo más, pero ¿por para qué otro no lo día trae la próxima semana? Nos vamos con algo que me gusta a mí, que este es de los míos. ¿Cuál? Es lo que vamos a escuchar, que ya nos vamos, porque bueno, es tarde. Chao, chao. Pero bueno, traiga este tema de este curso que me pareció fantástico. Tráigalo el jueves que viene. Sí, bueno, yo me voy. Chao, chao. Gracias. Bueno, hasta el jueves. Chao, hasta el jueves para todos. Chao, chao. De vuelta esto no trae. Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna. Y el cielo lo cruzaban galeones, delfines, cometas, farúas. Y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas. Y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión. Pájaros en la cabeza. Llegaba siempre tarde y castigado por no estar nunca donde debiera. Y en casa le esperaba el tedio y la comida servida en la mesa. De fondo el rumor de un televisor, mi madre suspirando. ¿Dónde andas, hijo mío? Siempre en las nubes y nadie escucha el telediario. Pájaros en la cabeza. Y volar a donde las ventanas siempre están abiertas, donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir. Pájaros en la cabeza y soñar que aún contaré relámpagos contigo, aunque el tiempo y la arena escondan el camino hasta ti. Radio El Jueves, FM 94.7. Bien de allá. Llámanos al 4878-4700 y deja tu mensaje. O pedí un tema. O una grande musa, qué sé yo.